ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet en Radio Paz y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, y empezamos este noticiero del viernes 27 de abril, Noticias de Abajo ML, pues en esta emisión nocturna, en esta ocasión desde el Chantiolín, queremos presentarles el menú de noticias de este día. Este es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde, rompe el cerco. Como columna mañanera, a 20 meses de impunidad y de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se aglutina la lucha social conjuntamente con el magisterio disidente de la CENTE. En nuestra sección Rompiendo Fronteras, desde Chile, 21 de mayo en Valparaíso, ninguna medida que nos beneficie y violentos disturbios, esto a través del periódico comunista libertario, Solidaridad. Desde Honduras, a 8 años de la lucha contra la impunidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, estaremos escuchando un audio de los compañeros de Radio Progreso desde Honduras. Desde Francia, las huelgas contra la reforma laboral ponen en jaque al gobierno francés, esto vía los compañeros de Caos en la Red. Desde Brasil, de potencia a República Bananera, esto a través de los compañeros de Rebelión. Desde Ecuador, el Ecuador es solidario, pero olvida muy rápido. En nuestra sección desde el ombligo del monstruo, desde Veracruz, hay temor de periodistas bajo hostigamiento y vigilancia, esto a través de los compañeros de Artículo 19. Desde la Ciudad de México, los pitos de Mancera, esto a través de Catalina por Dios. Ciudad de México, organizaciones sociales repudian acto del PRI en Tlatelolco, esto a través de los compañeros de Somos el Medio. Desde Ostula, Michoacán, se movilizan en memoria de Reginaldo Rodríguez Flores, esto a través de los compañeros de Subversiones. Desde Guerrero estaremos igual dando a conocer este boletín, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja pasar la oportunidad histórica para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Este es un boletín de los compañeros de Tlachinolan desde el estado de Guerrero. Y pues como último, nuestra columna caminera, en donde estaremos dando una cobertura más amplia a las movilizaciones que ha habido en días recientes, en horas recientes, en todo pues en casi todo el sur del país, en varios estados, en el Istmo de Tehuantepec, también allá en Chiapas, en la zona de Los Altos, en varias partes del país, bueno, pues se vienen dando estas movilizaciones de los maestros. Y aquí en la Ciudad de México, pues hubo un acercamiento con la Secretaría de Gobernación. Ahí estaremos escuchando algunos de los testimonios de los profesores al salir de esta mesa de diálogo con Gobernación, y también pues estaremos escuchando un enlace con compañeros en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, así empezamos este su noticiero del 27 de mayo de 2016. Debemos de difundir lo que aquí Quieren hacer los medios de comunicación ligar al movimiento en general con el crimen organizado. Y esto no lo vamos a permitir. Por eso el plantón tiene un objetivo de difusión de la verdad y la justicia. Por eso vamos a permanecer hasta encontrar esto que mencionamos aquí. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y hasta la victoria siempre, camaradas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ya con esto empezamos. ¡Mi PAN! ¡Mi PRD! ¡El pueblo unido contra el poder! ¡Mi PRI! ¡Mi PAN! ¡Mi PRD! ¡El pueblo unido contra el poder! Bueno, compañeros, solamente decirle a cada uno de los representantes de organizaciones que en breve minutos tendremos que reunirnos para ver la CEPAD, para ver, entre otras cosas, que tenemos que ver en este plantón, compañeros. Por lo que les pedimos, que tenemos que reunirnos a un costado de esta carpa para vernos. Bueno, abajo de la carpa, me dicen los compañeros, ahí estaremos. Por eso los convocamos a que se concentren solamente los representantes de cada organización. Ahí pasaremos el registro para poder saber quiénes son los compañeros que vamos a estar ahí. Pero también, compañeros, les reiteramos que los centros de acopio de víveres va a ser aquí, compañeros. También la sección novena, también en plantón PGR, pero también en la prepa popular Tacuba, ahí será también, son los centros de acopio. Por lo que les hacemos ese llamado y la exhortación, compañeros, también informarles, si alguno de los compañeros que ya están aquí traen algunos víveres, agua, lo que traigan, lo pueden concentrar aquí donde está la carpa, compañeros. Bueno, pues en eso, y también les invitamos, compañeros, con los que estamos aquí, los invitamos a que nos vayamos colocando las mantas o las lonas que trae cada organización, cualquier espacio visible, para poder ver que hay una representación de las organizaciones que hoy nos van a acompañar a partir de hoy, y decirle al gobierno de Enrique Peña Nieto que este plantón aquí se instaló y aquí va a quedar hasta que dé una respuesta específica de los planteamientos que ya hemos hecho durante todo este periodo, compañeros. Ya no queremos más engaños, ya no queremos que se estén mintiendo como lo han hecho. Ya basta que estos gobiernos estén mintiendo, que estas autoridades estén mintiendo, no solamente a los padres de familia, sino que a todos los ciudadanos de este país que sufrimos. Por lo que también decimos, compañeros, que a todas las organizaciones que hoy estuvieron con nosotros, hoy, todas, les queremos decir que los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa respaldamos a cada una de sus demandas. Por lo tanto, compañeros, los invitamos a unificar este movimiento para que en los próximos podamos llegar a los encuentros para poder discutir los problemas que vivimos, compañeros. Para lo inmediato es la exigencia que hoy ya presentamos ante el gobierno. Por lo tanto, compañeros, dejaremos aquí, cerraremos esta intervención para ya centrarnos a las actividades que tenemos que ver durante esta noche, compañeros. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y acabamos de escuchar un audio pues de lo que fue el mitin de este 20º mes, que se está cumpliendo ya de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de bueno, ellos de la normal de Ayotzinapa, que fueron secuestrados por el Estado el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Y bueno, pues la mayoría de nuestros radioescuchas sabe ya bien esta historia, sabe bien esta infamia que se ha cometido en México. Y bueno, pues se cumplen ya 20 meses en México. Se recuerda nuevamente haciendo una acción global como cada mes. Y bueno, pues en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México, donde fue una de las actividades centrales, se llevó a cabo una movilización del Hemiciclo a Juárez al a la Procuraduría General de la República, a la PGR, ahí a donde se sostiene también un plantón digno, pues que nos recuerda esta infamia. Y bueno, pues ahí realizaron un mitin nuestros compañeros padres y madres de familia de estos 43 muchachos que aún siguen desaparecidos. Y bueno, pues ellos, dentro de las demandas centrales, dentro del discurso, lo que resaltó, pues la primera de ellas es que siguen exigiendo la renuncia de Sembrón, o el señor, este señor Cerón, Tomás Cerón, que bueno, ahora de cábula le pusieron Sembrón, y bueno, pues le están haciendo pues acusaciones pues bastante claras y directas de este nefasto papel que tuvo en el río de Cocula, de dónde sacó los restos que sembró, ¿no? ¿Dónde están los muchachos? Él lo sabe. Y bueno, pues no solamente la exigencia de la renuncia, sino de que diga la verdad de dónde están, y que confirma la tesis que desde el principio se ha dicho, que pues es el Estado, no fue el Estado solamente, sigue siéndolo, no solamente fue el presidente de Iguala, el perredista este, el Abarca, sino que ha sido toda una red de corruptelas, y que bueno, pues sigue el Estado cubriendo sus mismos crímenes. Y bueno, pues mandamos un saludo a nuestros compañeros, ellos como escucharon en el audio, pues están solicitando acopio para la normal, acopio para su movimiento, y como siempre, pues los invitamos a abrazar esta lucha, a acompañar a los padres. Sabemos que esa respuesta se ha dado a nivel mundial, y bueno, pues ayer el día de ayer nos enterábamos, a 20 meses en Francia, en España, en Canadá, en Uruguay, en Brasil, en varias partes del mundo, la cifra de 43, la palabra de Ayotzinapa, pues iban ligadas a la de dignidad, a la de no están solos, a unir esta memoria para no dejarla en el olvido, y que el gobierno pues haga ahí de sus tropelías. Entonces, bueno, pues escuchamos este audio, los seguimos invitando pues a que estén con nuestros compañeros padres. Ellos van a estar realizando varias actividades. De hecho, el día 26 no solo llevaron a cabo la marcha, sino también una visita por las embajadas de El Salvador, de Cuba, de España y la Unión Europea, donde finalizaron su recorrido. Y bueno, aquí nada más un llamamiento, ¿no? Y para los amigos procubanos que nos escuchen, que también sabemos de la digna lucha de Cuba. Tristemente, en la embajada de Cuba no quisieron recibir a los padres, así que pues un tache por ahí, ¿no? De la embajada, sabemos que son compas, pero bueno, pues esas cosas no deberían de estar pasando. Y bueno, entonces esto fue la información de lo que pasó con nuestros compañeros del Movimiento por los 43. Y bueno, por cierto, también el compañero Omar García pues está convocando, está invitando a la gente de Canadá a que bueno, pues se organice al igual que en la Unión Europea para darle su recibida a Peña Nieto ahora que va a andar de gira por allá, pues para que pues le recuerden, ¿no?, que la indignación por estos hechos, que la dignidad late en todo el mundo, y que se lo va a estampar en su cara este tipejo cada que lo encuentre, para recordarle que pues él pertenece y encabeza a un gobierno asesino. Vamos a escuchar otro audio. Bueno, pues igual queremos enlazar esto que sucede a 20 meses de la desaparición de nuestros compañeros normalistas, pues con lo que se está dando en los días recientes, esta rebelión magisterial que en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, y pues con algunos brotes que ha habido en meses pasados en Zacatecas, Veracruz, pues en este momento hay una fuerte movilización magisterial, la cual pues ha dado la mano desde el inicio de la lucha a los padres de familia de los 43 normalistas. Desde los primeros días, pues fueron desde las primeras horas más bien de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, ese 26 y 27 de septiembre, pues fueron precisamente maestros de la CETEC quienes les dieron el primer auxilio, han sido los profesores pues los que han acompañado esta lucha, ¿no? Y pues resulta igual, tratando de ahondar un poco en esta situación, pues curioso, ¿no?, que todo se desenvuelve en torno a la cuestión educativa, ¿no? Esta cuestión de querer acabar con la disidencia política y educativa a nivel nacional, pues es una política que se viene dando, ¿no? Y es parte, igual, la desaparición de las normales, el ataque a los normalistas de Ayotzinapa y este ataque a los profesores que en días recientes se ha dado, ya tres desalojos al hilo, ahora están ahí en la Plaza de la Ciudadela. Y pues queremos escuchar aquí un mitin precisamente de la marcha, un audio de un mitin en la marcha de hoy de los profesores, en donde pues asistieron contingentes de Chiapas, de Michoacán, la gran mayoría de Oaxaca, y pues recordemos que igual han habido movilizaciones, esas megamarchas en la ciudad de Oaxaca, en Tuxtla, pues en otros estados. Y bueno, pues queremos escuchar este audio de un profesor de Chiapas. Se los dejamos enseguida y seguimos en este su noticiero, Noticias de Abajo ML, el 27 de mayo del 2016. De los diferentes estados que el día de hoy participamos en esta marcha en el Distrito Federal, a las organizaciones civiles que nos están respaldando el día de hoy, agradecemos su respaldo. Reciban un combativo saludo del estado de Chiapas, donde el día de hoy estamos más fortalecidos que nunca, donde hace 36 años surgiera la organización que me enorgullece ser un militante combativo. Desde el día que se aprobaron las malditas reformas estructurales, Chiapas no ha quitado el dedo del renglón y estamos seguros que vamos a echar para atrás esas leyes que dañan principalmente al magisterio. Chiapas le ha tocado poner a muertos, heridos y presos. Desde el día 8 de diciembre, en que vimos caer en las primeras filas al camarada David, nos fortificó y en el estado se inició una campaña para que todos como chiapanecos nos unificáramos. Y lo dimos a conocer el día 9 de diciembre, donde se liberan a los primeros presos que cayeron el día 8 de diciembre. Y así lo hemos hecho día con día hasta el día 15 de abril, donde también se toman como rehenes a los compañeros que estaban en una actividad en la entrada de Tuxtla Gutiérrez, conocida como La Pochota. Y a raíz de ahí, compañeras, decirles que esos presos que se trajeron hasta el estado de Jalisco, el día de hoy, están de regreso con nosotros. Asimismo, en días pasados, desde que se estalla el paro nacional de labores, hemos estado aquí en el plantón donde se nos ha violado nuestros derechos y hemos sido regresados como indocumentados hasta el estado de Chiapas. Pero le decimos al gobierno que no le tenemos. Y aquí estamos presentes nuevamente. Desde el día que nos desalojaron en Gobernación y que posteriormente nos desalojaron de la Plaza Santo Domingo, regresamos y nuevamente tres veces nos han violado nuestros derechos por llegarnos a levantar a las 2 de la mañana, pero aquí estamos fortalecidos. El mismo día que nos levantaron en Gobernación, también se arremete contra los compañeros en el estado de Chiapas, hasta donde están los federales. Pero a raíz de ahí, creo que Chiapas se fortalece más, porque los mismos padres de familia y los mismos habitantes están corriendo a los federales. Y el día de hoy andan huyendo pueblo en pueblo donde no los puedan identificar. Y desde aquí hacemos el llamado a los padres de familia y los habitantes de Arriaga, Tonalá, Mapastepec y Pijillapan, que ahí es donde hicieron su nido esas ratas, porque no pueden estar en todo el estado de Chiapas. El día de hoy, en los 116 municipios del estado de Chiapas, se hicieron las réplicas de los padres de familia apoyando a sus maestros. Hoy se encuentra fortalecido el movimiento. Invitamos a todos los demás estados a no temer. Chiapas es un ejemplo a seguir. La organización con los padres de familia. Y seguiremos hasta las últimas consecuencias. Gracias, camaradas. De Chiapas a Sonora. Con la coordinadora. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente. Mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de el Icecast de Spora. Nos pueden escuchar en vivo por el www.spora.org/2.8000/chantiolin.gg o ponerle tgmedios.spora.org al navegador y ahí va a encontrar varias radios, Radio Milcingo, Radio Zapote, varias radios. Y bueno, pues ahí en la del Chantiolín, ahí le pone play y ahí nos va a escuchar. O también tal vez nos estará escuchando a través de una retransmisión de nuestras pues hermanas y solidarias radios que nos retransmiten en varias partes de América Latina. Y bueno, pues a quienes les mandamos también un afectuoso saludo. Y bueno, empezamos con las noticias internacionales, a este bloque que le llamamos Rompiendo Fronteras. Y pues hay una noticia de Chile. Ya ven que estos días ha estado bastante intensa las jornadas de movilizaciones allá en el estado chileno. Y bueno, pues primero los jóvenes estudiantes decidieron meterse a La Moneda. Es como si aquí se metieran a Palacio Nacional. Pero aparte se la aplicaron súper bien a los polis. Se metieron así como a la brava, ¿no? Ahí jugándole así como la broma. Y bueno, pues anunciaron que iniciaba su ofensiva. Y en ese sentido, eso fue en Santiago, porque ahí está el Palacio de La Moneda. Pero ahora en Valparaíso, nos dicen nuestros compañeros de periódico Solidaridad, que los pueden encontrar en el internet como periódico-solidaridad.cl, nos dicen que, bueno, pues el pasado 21 de mayo en Valparaíso, pues hubo movilizaciones y estuvieron bastante intensas. Dice, como todos los años, hoy 21 de mayo se realizó la cuenta pública del gobierno al interior del parlamento. En ella la presidencia no anunció ninguna medida que aumente sustancialmente la calidad de vida de los pueblos y la clase trabajadora. Omitió referirse sobre la nefasta reforma laboral y blindó la farsa del proceso constituyente. Afirmó que se está avanzando en materia educacional sin la participación de las y los estudiantes, claro. Señaló que la solución para el problema de las pensiones es agilizar el proyecto AFP estatal. Nada nuevo bajo el sol. Mientras tanto, como contraparte, las expresiones vivas y organizadas del mundo popular se preparaban para marchar por el centro de Valparaíso para oír sus demandas. Nuevamente miles de personas se sumaron a la convocatoria y manifestaron su descontento en las calles. Luego de la violenta intervención policial, la muchedumbre se dispersó por las calles aledañas a la avenida Pedro Montt y se produjo una revuelta de proporciones. En medio de los enfrentamientos, desconocidos, según afirmó Jorge Castro, alcalde de la ciudad, saquearon y lanzaron bombas incendiarias al interior de una farmacia. Las llamas y el humo tóxico se propagaron con rapidez hacia otros locales, provocando un gran incendio. Eduardo Lara, nochero que custodiaba la sede del Consejo Municipal de Valparaíso, atrapado dentro del lugar en medio de los disturbios, resultó lamentablemente fallecido. Nada pudieron hacer para reanimarlo. También nos informan que un estudiante secundario dirigente del Liceo Eduardo de la Barra de la Quinta Región fue atropellado por un carro lanzaguas de la policía. A pesar de estos graves incidentes, se realizó sin mayores sobresaltos la conmemoración de las glorias navales en la Plaza Sotomayor. Y bueno, pues esto es lo que nos comentan esta nota. Y bueno, pues los disturbios, por ponerles un nombre, las revueltas que se están dando en Chile están bastante fuertes, están en todo el país. Y bueno, pues recordemos, son jóvenes secundarios, muchachitos que desde los 14 años, 13, pues están participando en estas movilizaciones. Y que con una madurez política que el gobierno parece no tener, el gobierno chileno, pues han criticado la política educativa y laboral del gobierno de Bachelet. Y bueno, pues por parte del gobierno, solo carabineros, actitudes nefastas. Hace unos días estábamos viendo en las redes sociales cómo los empresarios sacaban una carta elogiando el trabajo de los policías chilenos, que allá les llaman carabineros. Bueno, cuando son hasta un resultado de lo último de la dictadura pinochetista. Pero bueno, pues esto es lo que nos informan de Chile y hay que estar atentos porque la lucha en Chile está bastante intensa. Vámonos con más información. Bueno, y continuamos en esta sección Rompiendo Fronteras. Ahora pues vámonos hasta Honduras, en donde pues escucharemos un audio de los compañeros de Radio Progreso. 8 años de justicia contra la impunidad, movimiento amplio por la dignidad y la justicia. Y bueno, recordemos que en Honduras pues se vive igual que en México y en muchos países de Latinoamérica, pues una crisis de violación a los derechos humanos. Allá desde el golpe de Estado pues la situación se ha agravado. Tal es el caso pues que hay miles de hondureños que huyen de su país y pues tienen como paso precisamente México. Y pues todas esas veces que nos preguntemos qué hay, qué hacen tantos hondureños en México, pues simplemente volteemos a ver hacia Honduras y el caos que se está viviendo allá. Vámonos con esta audio de los compañeros de Radio Progreso. Convocamos a nuestro pueblo, el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia y en contra de la corrupción. Quiero tener un mundo hecho de verdad, un sueño que es realidad, mil puños que alcen en vuelo, banderas hermosas de dignidad. La huelga de los fiscales en 2008 desenmascaró el pacto de impunidad que sostiene a la élite corrupta y violenta en Honduras. Demostró que el Ministerio Público y todas las instituciones del sector justicia son el instrumento para limpiar los crímenes con que los poderosos se han adueñado del país. La huelga también parió al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, un espacio que aglutina la lucha ciudadana contra la corrupción pública, la impunidad y la defensa de los bienes naturales comunes y los territorios. Todo mundo, cualquier persona que tenga conciencia de lo que está pasando en Honduras, las repercusiones de las acciones de estas personas egoístas que han llegado al poder y que están como representantes de nosotros, pero que están representando más su ambición desmedida, robándole la vida a las personas a través de los recursos que el Estado tiene para salvaguardar acción tras acción, desde imposición y manipulación y monopolización de los poderes del Estado, robo a las instituciones públicas, aumento de la violencia en todo el país. En Honduras, las instituciones públicas no compiten por ser las mejores. Aquí se apuesta a quien es más corrupta. No queremos un ministerio público a favor de criminales. ¡Policías corruptos! El gobierno se robó el dinero del Seguro Social. Entregan nuestros bienes naturales sin consultarnos. Corrupción e impunidad son sinónimos del gobierno central. Y digo que la dignidad no nos caerá del cielo, no, no. Y que habrá que pelear con todo. Pero los de abajo somos más, que poco a poco vendrá a sonar. La gigante banda popular, la gigante banda popular. Datos estadísticos indican que Honduras pierde al año aproximadamente unos 30 mil millones de lempiras por corrupción. La población organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha señalado con nombres y apellidos a los corruptos de este país. Ha denunciado públicamente los actos de corrupción que mantiene a la población sumergida en la miseria. El municipio de Arizona le está dando una lección qué se debe hacer cuando se actúa corruptamente. Hoy se le está dando la lección de dignidad a un alcalde que se ha burlado, históricamente digo yo, porque ya tiene varios procesos, de estar gobernando este municipio, y lo ha hecho siempre de esa manera como lo ha hecho hasta hoy. Pero realmente la población ha dado hoy la muestra de que sí, efectivamente se puede gobernar, y que el gobierno lo puede realizar la misma población. ¿Cierto, compañeros? La corrupción e impunidad priva a los hondureños y hondureñas de gozar de una vida digna y tranquila, en armonía con la madre tierra. En Atlántida, ante la amenaza feroz del modelo extractivista, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio han logrado realizar ejercicios de soberanía. Es decir, se han autoproclamado libres de minerías e hidroeléctricas, haciendo uso de su derecho a decidir. Municipios ya declarados libres de minería e hidroeléctricas, San Francisco Atlántida y el sur de Tela, el sector Florida, donde se han librado luchas importantes de la población. Vamos sembrando futuro con las manos limpias a trabajar. Vamos cantando esperanza que un pueblo te abraza en libertad. Sin embargo, como respuesta al trabajo que realiza el Movimiento Amplio, especialmente en Atlántida y Yoro, los líderes comunitarios han recibido hostigamiento y amenazas a muerte por parte de los corruptos y violentos de Honduras. El Movimiento Amplio ha demostrado que la organización es una luz en medio de la oscuridad de corrupción e impunidad que aterra a los hondureños y las hondureñas. La defensa de los derechos humanos, bienes naturales y territorios siguen siendo la bandera de lucha del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, donde hombres y mujeres construyen desde la colectividad y en solidaridad una Honduras digna. Vamos sembrando futuro, pintando en los muros, solidaridad. Vamos, es nuestra la historia. Esto fue una producción de Radio Progreso. Todos los derechos compartidos. Resistencia. Tiene una sola cara la cuestión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y bueno, seguimos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Queremos hoy compartirles también una noticia que publica el portal Caos en la Red. Es una nota de Francia titulada Las huelgas contra la reforma laboral ponen en jaque al gobierno francés. El gobierno francés reconoció que está utilizando las reservas estratégicas de carburantes para tratar de garantizar el aprovisionamiento frente a las huelgas y bloqueos en refinerías y depósitos petrolíferos contra su reforma laboral, que han agotado los tanques de centenares de estaciones de servicios en todo el país. El secretario de Estado de Transportes, Alain... Alain Vidalis... explicó que se ha extraído el equivalente de 3 días de consumo de esas reservas estratégicas, que son de 115 días, pero insistió en que no hay riesgo de agotamiento. Vidalis, en declaraciones a los medios al término del Consejo de Ministros, se esforzó en señalar que se están utilizando esas reservas de forma marginal, al tiempo que reconoció que la situación en las gasolineras había empeorado en la región de París, donde un 40% se habían quedado sin carburante, mientras en el oeste del país han mejorado. En total son más de 4.000 las estaciones de servicio en las que se había agotado total o parcialmente la nafta, lo que equivale a un tercio de las estaciones que hay en Francia, informó el funcionario, quien vinculó la situación con el comportamiento de los automovilistas que realizan compras de combustible por precaución. El responsable de transportes insistió en que el problema no es de disponibilidad de carburante, sino de acceso a los depósitos donde está almacenado, en muchos casos bloqueados por piquete de huelguistas. A este respecto, señaló que las fuerzas del orden han procedido hoy al desbloqueo de 11 complejos petroleros y el vocero del gobierno, Stéphane Le Foll, había indicado anteriormente que esas operaciones van a continuar con responsabilidad. El primer ministro Manuel Valls afirmó hoy ante la prensa que van a continuar las operaciones policiales para levantar los bloqueos, de los que se habían llevado a cabo 11 hasta esta mañana. Valls reafirmó su posición de que no se retirará el proyecto de ley de reforma laboral ni se modificará sus artículos más polémicos y denunció la actitud de la Confederación General del Trabajo, CGT, que lidera la protesta, una organización minoritaria que quiere hacer plegar al gobierno, consignó la agencia de el ministro Valls. También en un comunicado, la CGT no dicta la ley en este país, advirtió el primer ministro, que argumentó que si bien el derecho de huelga y de manifestación son derechos absolutos, esta radicalización es inaceptable, como también sus amenazas con paralizar una central nuclear. Ante las perturbaciones que la escasez de carburante está empezando a causar en varios sectores económicos y ante el riesgo de que las protestas se extiendan a la electricidad, hay una convocatoria de huelga desde hoy en al menos una central nuclear. Las organizaciones patronales reclamaron al gobierno que garantice la libertad de circular y trabajar. En un comunicado conjunto, 6 de esas organizaciones empresariales señalaron que frente a esta situación corresponde al Estado velar por el respeto del derecho y tomar las medidas que garanticen el interés general, la libertad de trabajar y de circular libremente. Pierre Gattaz, presidente de la principal de todas ellas, el Movimiento de Empresas de Francia, MEDEF, calificó de irresponsables a las centrales que bloquean los centros petroleros para tumbar la ley de la reforma laboral, que a su juicio no servirá para nada en su redactado final. Más allá del sector petrolero, el paro en los ferrocarriles hoy tuvo un seguimiento inferior al de la semana pasada, con un 10% de huelguistas frente al 15% del miércoles pasado, según los datos presentados por la empresa SNSF. Tras más de 3 meses de protestas, mañana habrá una nueva movilización nacional en decenas de ciudades de todo el país, una jornada importante para las centrales sindicales que exigen la retirada de la reforma laboral. También se han convocado huelgas intersectoriales, entre ellas en el control aéreo, que va a obligar a las compañías que operan en el aeropuerto parisino de Orly a cancelar un 15% de sus vuelos. La CGT ya ha preparado para la semana próxima una batería de paros indefinidos en los ferrocarriles y en el transporte metropolitano de París, a los que se sumará otro de 3 días, será el 3, el 4 y el 5 de junio, de los controladores aéreos, en este caso por motivos propios de su convenio colectivo. El inicio de la Eurocopa de fútbol el 10 de junio aparece como una fecha clave porque, según una encuesta publicada hoy, si las protestas tuvieran impacto en ese evento, con consecuencias negativas para la imagen del país, un 61% de los franceses considerarían responsable al gobierno de Valls. Y bueno, esto es una nota que publica, como les comentamos, el portal Caos en la Red acerca de la situación que se vive en este momento en Francia, donde, bueno, sabemos las noticias oficiales no nos están informando acerca de estos enfrentamientos, levantamientos de la población en general que se está poniendo en lucha en contra de estas reformas que, bueno, van a afectar laboralmente a todos en aquel país de Europa. Y bueno, continuamos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Continuamos. Bueno, y seguimos en esta sección Rompiendo Fronteras. Ahora, desde Brasil les compartimos esta noticia de los compañeros de Rebelión, una nota escrita por Ángel Guerra, de Potencia a República Bananera, las primeras medidas económicas anunciadas por el capo golpista de Brasil, Michel Temer, no han sorprendido, salvo tal vez por su extrema dureza, confirman uno de los objetivos fundamentales del circo disfrazado de inicio de juicio de procedencia montado por las dos cámaras del Congreso para suspender provisionalmente a la presidenta Dilma Rousseff y quienes están detrás de la jugada. La luz verde del legislativo al inicio del impeachment no habría podido darse sin la complicidad del Tribunal Supremo Federal, ni se hubiera podido llevar a cabo sin la campaña contra la supuesta corrupción de Lula, Dilma y el PT implementada por la poderosa corporación Multimedia Globo y demás medios hegemónicos brasileños. El ajuste fiscal dado a conocer es probablemente más brutal que el que implementa Macri en Argentina y casi tan dracónico como el comprometido por la contrarrevolución en Venezuela con sus jefes y socios de Washington, Miami, Madrid y Bogotá. Si llegara a triunfar, más grave, un presidente no electo desconoce el endoso al rumbo petista dado por los electores. Algunas de estas medidas, aunque menos lesivas socialmente, no le fueron aprobadas por el Congreso a Dilma, quien erróneamente intentaba enfrentar solo con ellas la caída del precio de las exportaciones, pero en el formato actual implicaría la anulación o reducción significativa de los planes sociales de los gobiernos del PT. Habrá grandes recortes en educación, salud y vivienda popular, se suprimirán los subsidios que se entregaban a pequeños productores agrícolas y microempresarios, o los créditos otorgados a estudiantes de bajos recursos para cursar carreras universitarias con cuotas que propiciaban a negros e indígenas recibirlos también, incluyendo becas completas para los de altos promedios. No en el balde, el de Temer es el primer gabinete después de las dictaduras militares integrado totalmente por hombres blancos y ricos. Solo por eso es ya muy excluyente en uno de los países del mundo donde existe más desigualdad social y mezcla racial. Otra disposición es liquidación y venta a los grandes especuladores de las acciones del multimillonario fondo creado en el gobierno de Lula para financiar a futuro el gasto en educación con parte de las ganancias del campo hidrocarburífero Tupi. Una ley para la privatización del campo es apoyada por Temer, que entregaría a las transnacionales el yacimiento más importante de Petrobras. Bueno, y así las cosas allá en Brasil, en donde, pues, como sabemos, golpeteos que hay entre la burguesía brasileña, pues ha simulado un golpe de Estado, y pues el retroceso, si se pudiera llamar así, pues en los programas sociales, que no son más que eso, programas sociales implementados por los gobiernos en el Cono Sur, pues ha tenido este revés no solamente en Brasil, sino como podemos ver, pues la derecha política conservadora empresarial pues viene dando al traste con todas estas programas sociales en gran parte de Sudamérica. Y bueno, pues vamos a más noticias internacionales aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Bueno, tenemos una nota también del mismo portal Rebelión que nos trae una noticia de Ecuador, titulada El Ecuador es solidario, pero olvidé muy rápido. A 7 semanas del terremoto, la ayuda y los voluntarios han caído a niveles mínimos. Estos son los desafíos de la solidaridad en el largo plazo. Es difícil olvidarlo. Horas después del terremoto del 16 de abril de 2016, en Ecuador surgieron miles de hormigueros. O quizás era uno solo, enorme y rápido, que conectaba las distintas iniciativas de voluntarios en los centros de acopio a lo largo del país. Por ejemplo, en varios puntos de Quito, la capital, largas cadenas humanas trasladaban las cajas, bolsas y costales de un lado a otro hasta los camiones que las llevarían a la provincia de Manabí. Por casi 2 semanas se llenaron el Parque Bicentenario de Quito, que hasta el 2013 era el principal aeropuerto nacional, la Cruz del Papa, los centros de la Cruz Roja y varias iglesias. En la ciudad, entre el barullo y el aparente desorden, surgían voluntarios altos, rubias, panzones, canosos de chaleco viejo, con los tacones o el terno de la oficina a recibir la carga, voltear y pasársela a la persona de al lado. Quienes no participan en las cadenas se encargan de empaquetar y clasificar la comida, los colchones y el agua embotellada. No puedo creer la organización, me dijo una mujer mientras pasaba el arroz de un costal a funditas de plástico pequeñas. Parecemos gringos. El Ecuador en modo crisis era impresionante. A nivel nacional, las iniciativas de la sociedad civil parecían una sola sinapsis que clasificaba, empaquetaba, descargaba y cargaba camiones. Entonces, llenos, estos partían hasta las zonas damnificadas de mayor densidad en la provincia de Manabí, principalmente Pedernales y Manta. A poco más de un mes del desastre, sin embargo, las donaciones han caído a menos de la mitad y los voluntarios escasean. Ecuador mostró que es un país solidario, me dice el periodista Ignacio Lorbera sobre el voluntariado, pero también mostró que tiene Alzheimer. El Ecuador, en modo post-terremoto, es olvidadizo. Ignacio vive en Manta, el principal puerto del Ecuador, a 2 horas de Pedernales, y ahí estuvo cuando el terremoto golpeó la ciudad, en el cuarto piso de una casa con amigos. Me cuenta que entró en pánico y bajó las gradas mientras todo temblaba, supuestamente lo que uno no debe hacer. Vi al ser humano sin máscaras, cuenta sobre la noche del terremoto. Corrió hasta su casa y le encontró de pie en una ciudad destruida. La gente gritaba los nombres de sus familiares, lloraba. Se había ido la luz, así que estábamos a oscuras, a ciegas, sin avisos ni información de nadie. El lunes Ignacio volvió a trabajar automáticamente con lo que se podía, buscando historias sobre las que escribir. No había luz y no se podía conseguir pilas ni velas. La gente seguía con miedo de réplicas o de tsunamis. Recién el martes el alcalde aceptó una entrevista, a medida que llegaba más ayuda desde otras partes del país. Pero para Ignacio, quien vive las consecuencias del terremoto, la ayuda llegó pronto y se fue pronto. Ahora la ayuda está centralizada en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Se instalaron albergues en la parroquia Tarquí, la más afectada, donde la gente puede comer y dormir. También hay más regulación y controles. Periodistas como Ignacio necesitan salvoconductos para entrar. Sobre la gestión del gobierno, Ignacio intuye, pero no asegura. El gobierno dice que antes hubiera sido peor, comenta, pero no hay otro marco referencial para comparar. La mayoría de la ayuda externa está concentrada en el gobierno. De todas maneras, Ignacio cree que no respetaron protocolos básicos. Por ejemplo, vio cómo se removían escombros con pala mecánica mientras todavía se buscaban sobrevivientes. En Manta se han creado refugios en terremotos baldíos con carpas y caña guadúa. A diferencia de los albergues, los refugios son más informales, como microciudadelas formadas por los mismos vecindarios. Cada barrio va organizándose de a poco. Para Ignacio no queda otra. Pasó el tiempo y en Manta ha desaparecido el voluntariado de afuera, y en los puntos de entrega de mercancía las donaciones han bajado hasta en un 50%. En una ciudad traumatizada dormir es difícil. Ignacio no pudo hacerlo hasta después de 2 días. Luego empezó a tener pesadillas, como había intentado seguir trabajando y funcionando los días inmediatamente después del terremoto. El viernes parecía que su cuerpo exteriorizaba su horror. Era como que surgían traumas anteriores también, admite. Va a hacer falta mucha ayuda psicológica para Manta. La reconstrucción de Manabí tomará tiempo, paciencia y trabajo interno como el de Ignacio. A medida que pasan las semanas, aunque las donaciones y contribuciones económicas seguirán siendo importantes, gran parte de lo conseguido puede perderse si no se establecen mecanismos sustentables que canalicen los esfuerzos para, principalmente, que reviva la autogestión regional. Como en Ecuador, inmediatamente después del terremoto de Haití en enero de 2010, uno de los desastres naturales más mortales de los últimos años, no faltó ayuda internacional. Según el Daily Mail, la comunidad internacional llegó a invertir hasta 6.5 mil millones de dólares, sin contar la entrega masiva de donaciones. A pesar de eso, hasta 2 años después de la catástrofe brillaban las limitantes y la arrogancia de la denominada industria del socorro, con muchísimo dinero desperdiciado e intervenciones internacionales que dificultaron la organización local. En 2 años se construyeron apenas 4.769 casas, con hasta más de 500.000 de personas todavía en albergues en condiciones miserables. Gran parte del dinero recolectado por organizaciones caritativas tuvo que ser devuelto a los donantes o simplemente no llegó a las zonas afectadas. No había coordinación. Más de 12.000 organizaciones no gubernamentales en el país no pudieron prevenir la muerte por cólera de hasta 2.500 personas. A un mes del sismo, por eso, ahora priorizan preguntas sobre la organización local a largo plazo. Begoña Izquierdo es una de las organizadoras del colectivo Embudo, creado por 4 amigos precisamente para continuar con una colaboración sostenible y consecuente. Establecieron una base de operaciones en la casa del pariente de uno de ellos y se concentraron en los pueblos costeros de Jama y 10 kilómetros al norte, Don Juan, un pueblo de pescadores en la costa noreste de la provincia. Mandan relevos de voluntarios preparados en grupos de 10 basados en las necesidades de la zona. También recaudan fondos para distribuir donativos que cubran necesidades básicas. Los 4 miembros iniciales se turnan operando entre Quito y la costa. Nos enfocamos en responder a la comunidad para trabajar con ellos y facilitar los espacios comunales que ellos piden. En ese sentido, Embudo es un proyecto de facilitación colaborativa, no una organización caritativa. Y bueno, si ustedes desean continuar leyendo esta nota, pueden encontrarla en el portal de Rebelión, es www.rebelion.org, donde viene, bueno, el término de esta noticia, que es una crónica de cómo está la situación en Chile a un poco más de un mes del terremoto que sufrieron. Ecuador, perdón. Que está cerquita, pero bueno. Y bueno, pueden ahí checarlo. Y vamos ahora con una rola de Tex-Tex, La Calle 16. Los dejamos con este rolonón y continuamos más con más noticias en su noticiero Noticias de Abajo ML. la noche. ¿Por qué llegaste tan espantado y tan agitado? Cuéntanos, muñeco. Nada, que ese día, caminando con mi chava por la calle 6, salió una banda de pillos y nos quisieron atracar. Y yo me dije, Lalo, ahora es cuando para lucirte con tu chava. Pero mientras yo peleaba con dos de ellos, sí, los otros ya se estaban agasajándose mi chava. Y la mala onda fue que a ella le gustó. Ahora seguido me dice, oye manito, vamos por la calle 16. Y yo le digo, no, yo le digo, ¿para qué voy si a mí no me toca nada? Más de repente, de la oscuridad, surgió una banda, me empezaron. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, y seguimos aquí en su noticiero, Noticias de Abajo ML, pues hay con unos problemitas técnicos y vamos a comentar esta noticia que dan a conocer los compañeros de Somos el Medio en su portal. En donde pues igual en redes sociales, en varios lados se ha ya mencionado esta cuestión de que el PRI quiere realizar su cierre de campaña en Tlatelolco. Bueno, al respecto pues hay una respuesta del Comité 68 en donde convoca, bueno, a este 29, si no mal recuerdo, 29 de mayo, pues a concentrarse allí en la plaza. La nota se titula "En respuesta a repudio del acto del PRI-DF, cambia el evento al momento de la revolución". El Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México ha convocado al cierre de su campaña para las elecciones del constituyente el próximo 29 de mayo a las 10 a.m. en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En respuesta a esto, integrantes del Comité 68 repudieron la realización del acto e invitaron a acompañar una protesta en repudio el mismo día a las 9 de la mañana. Para nosotros y nosotras y el pueblo mexicano es emblemático, un lugar donde luchamos por las libertades democráticas, en la misma plaza donde el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz mandó a asesinar a centenares de estudiantes el 2 de octubre del 68, significa una ofensa a la memoria de los caídos, una provocación hacia las y los compañeros que aún continuamos exigiendo justicia y construyendo la verdad, explican en un comunicado. En respuesta al repudio del acto, el PRI-DF informó esta tarde que el evento se cambiará a la sede de la Plaza de la, del Monumento a la Revolución. Y bueno, pues a ellos sí los dejan usar las plazas públicas de esta ciudad como les venga en gana, mientras a los maestros pues van tres veces ya que los reubican o los echan de la ciudad. Y bueno, pues vamos a continuar en esta sección desde el ombligo del monstruo en la emisión del 27 de mayo. Bueno, y continuamos desde el ombligo del monstruo en su sección. Esta es una nota que trae Catalina por Dios acerca de esta nueva resolución que trae Mancera para una nueva... Sí, bueno, una respuesta al acoso sexual que vivimos las mujeres en el Distrito Federal. Bueno, y no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país y en otras partes del mundo. Titulada Los Pitos de Mancera. Esta será una columna corta porque el chiste se cuenta solo. Resulta que la primera solución anunciada contra el gravísimo problema de acoso callejero contra las mujeres en Ciudad de México que ofrece el gobierno de Mancera es repartir pitos. Así como lo leen, pitos que las mujeres debemos soplar en caso de acoso callejero. Aunque me siento tentada a ahondar en el albur, prefiero decir de frente que la solución para la violencia que vivimos las mujeres en la calle no es darnos un objeto fálico para soplar. La carga semántica es tan evidente que la propuesta es hasta irrespetuosa. Como esta es una política incluyente, también hay pitos para hombres. Pero estos son pitos extremos, con X mayúscula. Varoniles, arriesgados, cual desodorante Axe. Son pitos negros, pues ya saben ustedes que un hombre jamás puede usar ni tocar un objeto color rosa a riesgo de que su masculinidad caiga demolida. Por su seguridad, mejor que los hombres soplen pitos negros. Frescos, es cero gay. Y nosotras, adivinen, ¿cómo podríamos saber cuál es el pito que nos corresponde si no es de color rosa? Si las mujeres vamos por el mundo ubicando las pocas cosas que nos tocan por estar marcadas por este color, arbitrariamente femenino y pues seguro, no tenemos suficiente estamina en los pulmones para poder utilizar un poderoso pito negro. Además de la absurda delimitación de género, la medida muestra su pobre comprensión del acoso que vivimos las mujeres en las calles. ¿Cree que no se nos ha ocurrido a nosotras solitas gritar o hacer ruido cuando alguien nos acosa? Y si por alguna razón no hacemos un escándalo, ¿por qué será? ¿Será porque la gente alrededor no ayuda, el policía no nos cree y el proceso de denuncia es largo, tortuoso y revictimizante? Todas las que hemos sido acosadas y hemos intentado denunciar nos hemos encontrado con barreras estructurales y son esas barreras las que debería derribar Mancera. Por ejemplo, acabar con el tal examen psicológico a las víctimas de acoso. Las mujeres que no solo se atreven a denunciar, sino que muchas veces han llevado a su acosador del cuello hasta los policías, tienen que declararse víctimas para que su queja sea tomada en cuenta y además probar que no están locas y que no están inventando para llamar la atención. Esa sí sería una política pública. ¿Pitar para qué? ¿Para que unos machos machotes salgan en nuestra defensa y terminen linchando a alguien? Cuando esos machos terminen matando a un tipo por acosador, la culpa de ese muerto nos la van a ligar a nosotras. El rape whistle, si acaso, solo ha servido en otros países como medida de emergencia y solo es efectivo en comunidades organizadas, en las que la policía y la comunidad responden con rapidez y sin violencia. Los pitos de Mancera, además, ponen la carga de la prevención en la víctima. Las mujeres sin pito, real o metafórico, se exponen y si las agreden nadie hace nada, es su culpa por no pitar. Así que ahora, además de un estricto código de vestuario, tenemos que ir cargadas de un pito, creer que atravesamos seguras la ciudad. Pro tip, ni el vestuario ni el pito ayudan a nada porque una sociedad en la que las mujeres somos víctimas o embusteras o provocadores objetos de consumo no tiene cómo darnos un espacio seguro. Desde la irrisoria, no les des la espalda, dale el pecho, hasta esto, el mensaje que se manda es que para la administración de Mancera, la perspectiva de género no pasa de ser una broma infinita. Urgente que alguien le cuente que el machismo es un problema estructural, que el patriarcado no se desmonta a pitazos. Ya quisiéramos que fuera tan sencillo. Además de pitos, Mancera promete más policías, es decir, más pitos. Que, digámoslo clarito, no nos van a hacer sentir seguras. Porque, señor Mancera, a mí me acosó un policía en el Metro Observatorio y cuando me quejé terminé zarandeada y acorralada en un cuartito bajo la amenaza de que me iban a llevar una patrulla. Los policías acosan y se ponen del lado de los acosadores. En el mejor de los casos, cuando no hacen ninguna de las anteriores, son unos incompetentes e insisten en desestimular la denuncia. Y si la denuncia prospera, si decidiste perder un día de trabajo para darle a un pendejo una lección, y si todo sale bien, pues recuerden, hay más de un 95% de impunidad. El tipejo se enfrenta a penas más altas, que, cómo no, también ayudarán a desestimular la denuncia. Si todas nos ponemos juiciosas a denunciar a nuestros acosadores, van a tener que partir Ciudad de México en dos, porque se va a la cárcel casi la mitad de la ciudadanía. No importa si la medida es apenas una primera fase del programa. Si este es el comienzo, no quiero ni imaginarme lo que sigue. porque lo que devela es una absoluta incomprensión. ¿Qué más parece desidia? Pues las mujeres hemos tratado de explicar el problema del acoso hasta con plastilina. Por un lado es un pajazo mental. El pito no previene, ni disuade, ni mitiga el riesgo. Por otro lado, el mensaje que nos manda es que las mujeres conseguiremos la seguridad dando simbólicos blowjobs, mientras la administración actual se mantiene en un desafortunado trip creativo. Las mujeres en Ciudad de México caminamos con miedo y somos atacadas constantemente, en los espacios privados y en los públicos. Mejor sería que todo México aprendiera urgentemente esta lección tardía, que la violencia no se resuelve sacando el pito. Y bueno, esta fue una nota, bueno, una columna que publica Catalina por Dios en su portal catalinapordios.com. Ahí pueden checarla y bueno, y ver sus demás publicaciones de periodismo. Y bueno, continuamos con más noticias en su sección Desde el Ombligo del Monstruo, aquí en su noticiero Noticias de Abajo. ML. Bueno, pues continuamos con más información. Y sí se merece ahí un zape, Mancera. Bueno, al menos un zape, ¿no? La cárcel, este tipejo que tanto ha dañado a la Ciudad de México. Pero bueno, pues continuamos con más información y la nota que les debíamos, tomada de artículo 19, quien pues están emitiendo una alerta debido al acoso padecido por Roger López Martínez, fotoperiodista de Imagen del Golfo e integrante del colectivo Voz Alterna y de la red Rompe el Miedo, que fue víctima de hostigamiento en Jalapa, Veracruz. El 24 de mayo, tres sujetos a bordo de un automóvil Volkswagen apuntaron al periodista con celulares y aparentemente tomaron fotografías y videos. Los hechos se registraron el martes alrededor de las 20 horas, cuando López Martínez llegaba a su casa. De acuerdo con su relato, los agresores hacían notar su presencia. Al percatarse del automóvil, tomó fotos con su teléfono y escuchó a los agresores decir: "Ya se dio cuenta, vámonos, arráncate". Los sujetos se quedaron unos minutos más con el auto encendido antes de retirarse. A decir de la organización, la respuesta del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha sido poco eficiente. Posterior a la agresión, Roger López activó su botón de pánico y al atender su llamado, la empresa de seguridad sugirió alertar a la policía local y monitorear al periodista. Sin embargo, no sucedió hasta el día siguiente, cuando esta organización tomó contacto con el personal del mecanismo. Tanto Roger como otros integrantes del colectivo Voz Alterna son continuamente hostigados en Jalapa en relación con su labor periodística y su participación en dicho colectivo. Desde finales de enero del 2016, López Martínez ha observado a personas que lo siguen en la calle, le toman fotografías y video e incluso llegado a mencionar por una radio la ubicación del periodista. El 17 de mayo pasado, artículo 19 activó la red Rompe el Miedo en Veracruz, dos semanas antes de las elecciones, debido al incremento de tensión, riesgo y vulnerabilidad percibido por los mismos periodistas de la región durante las campañas electorales. Además, 25% de las agresiones documentadas durante el primer trimestre del 2016 ocurrieron en este estado. Esta activación de la red Rompe el Miedo incluye el monitoreo constante de coberturas en contexto electoral por parte de artículo 19, basado en el trabajo conjunto con comunicadores para el fortalecimiento de los protocolos de seguridad. Y bueno, pues hay que resaltar, el estado de Veracruz lamentablemente se ha convertido en un espacio hostil para el periodismo, para la protesta social. Se ha convertido en una guarida de narcos y gobernantes corruptos encabezados por el gobernador Duarte. Y bueno, pues eso ha generado un clima bastante peligroso. Es más peligroso ser periodista en Veracruz que en Irak o en Afganistán, o en la propia Siria, donde están en guerra. Es más peligroso estar en Veracruz cubriendo notas sociales, ¿no? Que si hubo una marcha, que si hubo una manifestación, porque entonces si el gobierno y su narcogobierno, pues te reprimen, te asesinan, te desaparecen. Y esto ha estado pasando mucho en Veracruz. Y recordamos las infames palabras del señor Duarte, ¿no? De este nefasto, que cuando le recriminaron el asesinato de varios periodistas como Regina Martínez, una escritora de la revista Proceso, el tipejo este nada más agarró y dijo: "Pues la recomendación a los periodistas es que se porten bien", ¿no? Imagínense el cinismo de este nefasto. Entonces, desde acá toda nuestra mala vibra para el señor Duarte, y bueno, pues, y nuestra solidaridad con todos los comunicadores de abajo y con todos los periodistas que, bueno, pues van a trabajar, van a hacer su chamba y pues también los están hostigando. Pero bueno, en el caso de Voz Alterna, es un colectivo solidario, compañeros comprometidos, y a quienes les mandamos también un abrazo fraterno y estamos atentos a pues su situación. Vamos con más información. En su sesión desde el ombligo del monstruo, ya pues casi cerrando esta emisión nocturna de Noticias de Abajo ML el 27 de mayo, y pues queremos compartirles esta nota de los compañeros de Subversiones, quienes pues han estado dando continuidad desde hace un rato a lo que sucede allá en Ostula, y apenas pues hubo una movilización en memoria de uno de sus tantos compañeros caídos. Esta nota es compartida, es escrita por Terracería Audiovisual. Ostula se moviliza en memoria de Reginaldo Rodríguez Flores. El pasado 25 de mayo, la comunidad de Santa María Ostula llevó a cabo un acto cívico en honor a la memoria de quien fuera comandante de la policía comunitaria de esta encargatura, Reginaldo Rodríguez Flores, asesinado durante un enfrentamiento que tuvo lugar el año pasado entre policías comunitarios y sicarios de los Caballeros Templarios en las inmediaciones de la localidad Ojo de Agua. Dicho enfrentamiento se llevó a cabo como consecuencia de la emboscada que horas antes había perpetrado los pistoleros en contra de Semey Verdía, quien resultó ileso. No así su escolta, quien recibió algunos impactos de bala en el brazo. El atentado provocó la movilización de policías comunitarios y miembros de la Fuerza Rural, quienes sostuvieron un enfrentamiento durante más de 24 horas con los agresores. Durante la balacera también resultó muerto Miguel Sandoval, comandante de la Policía Comunitaria de la Cabeza Municipal de Aquila, y al menos 3 policías más resultaron heridos. Los 6 atacantes perdieron la vida. Durante el acto cívico estuvieron presentes comandantes y policías comunitarios del municipio de Coahuayana y Aquila para recordar a quien fuera su compañero. La comunidad dio a conocer una proclama en la cual fijaron su postura ante la situación que se vive actualmente en la región y en el país, reafirmando su voluntad para seguir luchando por justicia y paz para la comunidad. Con la memoria a flor de piel y los corazones llenos de rabia, pero también con la esperanza que Ostula nos enseña que otro mundo es posible cuando se construye con tanto amor a la vida que se está dispuesto a dar la propia para defender la vida colectiva, hoy exigimos alto a la guerra, justicia para el pueblo de Ostula. Nosotros, con rabia y dolor, hoy recordamos a don Reginaldo Rodríguez Flores, compañero desde los tiempos más oscuros y peligrosos de esta histórica y heroica lucha en la que hoy tiene su lugar de honor. Lo recordamos en medio de la guerra que no para y que, pese a las medidas cautelares dictadas a favor de la comunidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2010, sigue cobrando víctimas en las que la impunidad es la constante. Y bueno, ahí en el sitio de los compañeros de Subversiones podemos encontrar una galería fotográfica de esta movilización allá en la comunidad indígena de Santa María Ostula, en donde pues son más de 20 los caídos y varios desaparecidos también de la comunidad, y en unos meses pues igual se cumple un año del asesinato de Heriberto, un niño de 12 años, quien pues casi algunas semanas hace un año pues cayó allá a manos del ejército, y para quien pues sigue pendiente la justicia, igual que para toda la comunidad de Santa María Ostula. Y bueno, vámonos con otra nota en su sección desde el ombligo del monstruo. Nota, bueno, es un boletín que saca Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, ubicado allá en Tlapa, Guerrero. Este boletín se titula Suprema Corte de Justicia de la Nación deja pasar oportunidad histórica para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es publicado el 25 de mayo. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja pasar oportunidad histórica para proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas frente a proyectos extractivos. La primera sala del máximo tribunal del país desecha amparo en revisión de la comunidad MEPA de San Miguel del Progreso y pierde oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La Secretaría de Economía, la industria minera y las empresas concesionarias buscaron detener la discusión de una ley que vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas de todo el país. Ahora toca a la jueza primera de distrito del estado de Guerrero mantener el estándar de protección de los derechos colectivos del pueblo MEPA de San Miguel del Progreso en el nuevo proceso contra la posibilidad de que su territorio vuelva a ser concesionado. El día de hoy, bueno, esta es la fecha de 25 de mayo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreselló el amparo en revisión promovido por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, Cubahuajín, en MEPA, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso, acto por el que se inició el juicio de amparo, han sido canceladas. Esto a pesar de que la comunidad había alegado en el juicio que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento los dejaría en la total desprotección, dejando así pasar la oportunidad histórica de establecer criterios sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y discutir sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la ley minera. Cabe recordar que en febrero de 2015, el pleno de la primera sala del máximo tribunal mexicano acordó por unanimidad la reasunción de competencia del amparo en revisión promovido por San Miguel del Progreso, después de que el gobierno federal había impugnado una sentencia inédita de primera instancia, que reconoció que el derecho a la consulta y los derechos colectivos de la comunidad habían sido violados al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras Corazón de Tinieblas y Reducción Norte Corazón de Tinieblas a empresas privadas que afectaban directamente su territorio, invocando para ello tratados internacionales que México ha ratificado. Fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que reconoció públicamente que el caso cumplía con los requisitos de importancia y trascendencia de estar relacionado con el análisis e interpretación de preceptos constitucionales y legales. El amparo en revisión, a cargo de la ponencia de la ministra Piña Hernández, además incluía la solicitud de que la Suprema Corte analizara la convencionalidad y constitucionalidad de la ley minera, que por varios años ha servido para despojar a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. En ese marco, en octubre de 2015, Cubahuajín fue notificada por la Suprema de que las empresas nacionales e internacionales Salamera y Ochil, dueñas de los títulos mineros que se habían desistido de las mismas y que por ende la Secretaría de Economía había solicitado que el juicio se declarara improcedente, dado que las concesiones habían sido canceladas. Si bien la comunidad de San Miguel del Progreso solicitó a la primera sala que continuara el análisis del caso, ya que el acto reclamado no había cesado cabalmente en todos sus efectos, debido a que al emitirse la declaratoria de libertad de terreno como consecuencia de la cancelación de las concesiones particulares, ajenos a la comunidad pueden solicitar nuevas concesiones sobre el territorio de Cubahuajín. Hoy la Suprema Corte decidió sobreseer el juicio y revocar la sentencia recurrida debido a que el acto reclamado dejó de existir. En ese contexto, para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlatinolan, no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía, la industria minera y las empresas concesionantes buscaron, por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la Suprema Corte del marco normativo minero vigente, que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas. La discusión sobre el interés legítimo tratándose de pueblos y comunidades indígenas, las características de la autoadscripción indígena tratándose de grupos colectivos, el alcance del derecho a la consulta antes de que el Estado adopte alguna acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, y sobre todo la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley minera y las consecuencias jurídicas que tiene el procedimiento administrativo de la concesión minera en territorios de las comunidades indígenas que no han sido consultadas. de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, la comunidad indígena tiene conocimiento de las nuevas amenazas que el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de la Libertad de Terreno, publicada el 24 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, consecuencia de la cancelación de las concesiones contra AENA. Con dicha declaratoria, con la que la Secretaría de Economía declaró la libertad de los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros, reducción norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, y establece que los terrenos quedarían libres a los 30 días de naturales, se oferta una vez más a empresas privadas el territorio ancestral de Juba Oaxín. Ante esto, la comunidad interpuso un segundo amparo, el cual fue admitido el 11 de diciembre del 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, el cual otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la Secretaría de Economía para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente, por conocimiento previo, se remitió el amparo al juzgado primero de distrito para que sea este quien resuelva, quedando así radicado bajo el número 429/2016. Por todo lo anterior, es momento de que la jueza primera distrita a cargo del amparo 429/2016 evalúe a detalle los antecedentes del amparo en cuestión y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Mepa de San Miguel del Progreso. Por su parte, la comunidad Mepa de San Miguel del Progreso, quienes ya el 17 de abril del 2012 en Asamblea Agraria decidieron por su propio derecho de libre determinación no permitir la ejecución de proyectos extractivistas en la totalidad de su territorio, continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías, la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras, ha beneficiado a 11 núcleos agrarios de 6 municipios conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168.346 hectáreas del territorio de la montaña de Guerrero. Bueno, y esto es el boletín que publica Tlachinolan, que habla acerca de la resolución de la Suprema Corte con respecto a las mineras, al efecto que pueden tener las mineras sobre territorios indígenas, y pues dejaron pasar una oportunidad para que se hiciera, pues se sentaran antecedentes legales, ¿no? Para que estos pueblos pues pudieran obtener la defensa de sus territorios legalmente. Y bueno, continuamos en su noticiero Noticias de Abajo ML con una canción, me parece. Marmotas en el Bar, Nación es un Estado y un Invento Militar. Siente patriota, que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Las estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Neonazi, mierda reciclada. Territorio dominado por el Estado de Chile. La tierra nunca tuvo dueño, la misma pobreza. Y a los pueblos los dividen con banderas nacionales. El patriotismo es la enseñanza, banderas, himnos, tradición y absurdas alabanza. Idolatran a Bernardo, un burgués terrible facho fue. Papá de Augusto Pinochet para el 73. Y esperan que yo crea que hay fronteras, que al otro lado no hay miseria, la misma pobreza. Mi patria siempre será el barrio, mi familia siempre van a ser mis cabros. No pertenecemos a un sucio bando. No nos vengas con el cuento, la tierra nunca tuvo dueño. Fue nuestra recorriéndola desde pequeño. Tú que la defiendes con orgullo, neonazi, recibe el escupo de este hombre impuro. Rompemos escudo, la tradición una mentira. Ni aunque ganen un partido nunca dieron alegría. Sobreviviendo en la miseria con histeria. Se feliz en Chile sueña, maricón. La tierra y el mar se reparten en La Haya. Vaya donde vaya, verá miseria en cada arruga. Rabia esparcida en muralla, patriotistas se hallan. La bandera nunca será nada. Los fachos se ahogan en su propia baba. El patriotismo, otra falacia rancia inventada. Mientras madriguera se respira, sustancia marmotiana, libertaria, neonas y mierda reciclada. Patriotas ignorantes, mejor pongas a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresario nunca ha sido tu raíz. Que es oprimido y opresores hay en todos los países. Patriotas ignorantes, mejor pongas a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresario nunca ha sido tu raíz. Que es oprimido y opresores hay en todos los países. Territorio dominado por el Estado de Chile. Una patria construida con garrotes y fusiles. Militares y civiles que se matan como giles. En la historia de tu Chile, uniformes, superfiles. Mitos de Arturo Prat, salto desde la Esmeralda. La verdad que lo empujaron con cuchillos por la espalda. Una historia de matanzas, de gobiernos que demandan. Con obreros fusilados, los patrones los que mandan. Siglo XX y XIX, son balazos los que llueven sobre masas de oprimidos. Para que no se subleven los colores nacionales. Intereses de feudales que nos enseñan en la casa desde que tenéis pañales. Las fronteras son ficticias, protege la milicia. La cultura identitaria, una cultura de mentiras. La historia republicana de acá no nos representa. Un patriota es un idiota, y eso es lo que nos molesta. Empresarios se reparten mar porque dicen que está todo allá. Fachos, hagan la pa' allá. Llegaron españoles, nos colonizaron. Como ahora son los gringos ricos y su sistema monetario. La historia fue escrita con sangre de los perdedores. De tus naciones, de tu patria, nos llaman traidores. Sigue tradiciones, Johnny, ahí con los colores. Que tu trapo se lleva al revés en estos sectores. Patriotas ignorantes, mejor pongas a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresario nunca ha sido tu raíz. Que es oprimido y opresores hay en todos los países. Patriotas ignorantes, mejor pongas a pensar. La patria es un estado y un invento militar. La bandera de empresario nunca ha sido tu raíz. Que es oprimido y opresores hay en todos los países. El patriotismo es dominación, sumisión. Que te nubla la visión con ser la llamada nación. Xenofobia, puta tradición. Sangre, lágrimas, esfuerzo y sudor del mapuche que siempre luchó y nunca se vendió. Al capitalismo, la segregación de nuestra raza nos llevó al abismo. Olvidamos que somos indignos de pertenecer a este sitio. Tu bandera, el escudo, el himno son emblemas de fachos malditos. Solo somos títeres, todo un circo de prototipos típicos. Adictos hoy al consumismo. Somos parte de un paraíso que hemos destruido nosotros mismos. Abusando, asesinando, esclavizando a la Araucanía por tantos siglos. No entiendo esta absurda amor al patriotismo si solo somos una fea copia de los gringos. La constitución de base es la misma que Portales. En Arica y en Santiago, también en Puerto Natales. Territorio, patrimonio, una patria de ladrones, hijos de latifundistas, invasores españoles. La cultura no depende de fronteras económicas, fronteras naturales. Lo hacen la placa tectónica, los estados los que imponen las relaciones sociales. Y a los pueblos los dividen con banderas nacionales. ¡Ay, imbéciles de mierda, weón! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bueno, y ya cerrando esta emisión nocturna de Noticias de Abajo ML, pues queremos presentarles unos audios recabados en las últimas horas ahí en la movilización con los profesores, quienes pues marcharon desde el monumento, el antimonumento ahí cerca del Caballito, el antimonumento a los 43 normalistas, hasta pues ese nido de ratas que es la residencia oficial de Los Pinos. Y ahí pues hubo la intervención de profesores, profesoras, representantes de los diferentes contingentes que llegaron hasta la Ciudad de México, algunos que ya estaban aquí por los plantones sucesivos que han sido echados y vueltos a poner, como pues como toda la vida que crece, ¿no? Ahí entre la lluvia aquí en la Ciudad de México, los profesores no se rinden, y pues hoy estuvieron de ahí compañeros de las organizaciones sociales acompañando la movilización. Queremos presentarles este audio de la compañera América del Valle, y después pues queremos igual escuchar una entrevista ahí a compañeros que están en la ciudad de Oaxaca, pero bueno, vamos a presentarles estos audios en Noticias de Abajo ML. Para decirle a todos ustedes, maestras, maestros, que los queremos un chingo, que los respetamos muchísimo, que cuando vemos ríos de dignidad en las calles de Oaxaca, de Chiapas, aquí mismo en la capital, combatiendo el odio, el desprecio de estos gobiernos que mandan a la fuerza represiva, y los vemos a ustedes firmes, llueva o truene, firmes en una consigna de no a la reforma educativa, no a la esclavización de nuestros pueblos, no a la represión, basta de injusticia. Lo único que nos nace, lo único que nos conmueve, son nuestros corazones. En estos momentos difíciles que nuevamente atravesamos en esa patria pequeña llamada Atenco, que desde el 2001 dijimos, el camino que vamos a caminar es por la defensa de la tierra, es por la defensa de esa pequeña patria a la orilla del agua, de ese lago de Texcoco que hoy quieren asesinar nuevamente desde ya hace 15 años para imponer un aeropuerto de muerte. Las condiciones, compañeros, maestros, maestras, ustedes hermanos que lo saben y que nos han acompañado en este andar durante todos estos años, 15 años, no han sido nada sencillas, son muy complejas ahora. Hoy no está saliendo el pueblo entero a defender la tierra como hace años. Nos han envenenado las conciencias de muchos hermanas, hermanos, de nuestras propias familias. Les han vendido la idea de que 5,000 pesos al mes va a ser suficiente para entregar la tierra. Los vemos en estos días difíciles para nosotros y para ustedes y para el país entero. Y aunque estamos sufriendo, aunque hoy no pudo venir una comisión pequeña con el corazón que siempre anda para acá y para allá acompañándonos como pueblo, así sea en los rincones más lejanos, hoy no pudimos venir, pero querida maestra, querido maestro, desde esa pequeña patria llamada Atenco, le reafirmamos, estamos haciendo la tarea que nos encomendó la historia, defender con dignidad, con la cabeza en alto, lo que creemos que es justo, y la tierra para nuestros pueblos como ustedes, el pizarrón, las letras, para nosotros son también el más grande tesoro, las tierras. Sin la tierra no hay nada, sin tierra no hay escuelas, sin tierras no hay vida, sin tierras no hay árboles, sin tierra no hay futuro. Gracias, maestra hermosa, gracias queridos maestros, por esta lucha valiente y digna que nos pone ejemplo y nos da moral para decir el futuro sí es posible, el futuro que queremos sí es posible. Mientras sigamos luchando, mientras sigamos saliendo a las calles, mientras no nos rindamos. Vienen golpes, ya nos han golpeado muchísimo. No es nuevo esto para nosotros, pero la victoria la tendremos, la construiremos mientras no nos derrotemos. En Atenco, como en la gente, no hay derrota, compañeros. Aquí estamos, aunque sea con nuestro corazón, y desde nuestras trincheras en la orilla del agua. Gracias, maestra, gracias, maestro, por la lucha digna, rebelde, que nos estás enseñando. Gracias. Bueno, pues escuchamos a nuestra compañera América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en una de las participaciones que tuvo hoy en el mitin de la marcha nacional que tuvo el magisterio aquí en la Ciudad de México. Los maestros mexicanos pues están en lucha, están en movimiento, y a ellos se le han sumado pues muchas organizaciones, padres de familia de las escuelas, gente solidaria, pues que sabe que la lucha de los maestros es una causa justa, y en ese sentido pues se han acercado a apoyar. Y bueno, pues Atenco, una lucha emblemática, una lucha que, como América del Valle nos dice, pues no está ahorita en su mejor momento, debido a que hay un hostigamiento constante, a que han sido más de 15 años en que el gobierno ha estado pues molestándolos, hostigándolos, intentándoles arrancar su tierra. Y bueno, pues ellos se han mantenido en pie. Y bueno, pues también estamos ahorita buscando hacer el enlace con nuestros compañeros maestros de Oaxaca, y pues mencionarles que el día de hoy, el día viernes 27 de mayo, pues hubo movilizaciones en muchísimos estados de la República de México. Y bueno, en Baja California, así la esquina más remota de México, allá que está pegado con los Estados Unidos, en la esquina norte, bueno, pues ahí hubo manifestaciones, en Jalisco, en Durango, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. En Oaxaca y Chiapas llegó al punto casi de realmente de una pues sublevación, porque bueno, en Chiapas golpean a los maestros, los federales, y lo que pasó es que el pueblo salió a las calles. Y nos ha sorprendido ver videos, por ejemplo, donde la policía de Chiapas pues retrocede, ¿no? Y hasta está casi diciendo, no, yo no me voy a enfrentar. Parece que ya tenemos el enlace. Vamos a ver si ya está el enlace. Bueno, buenas noches, compañero. Estamos aquí en Noticias de Abajo ML, y pues queremos presentarlo. Es un compañero estudiante normalista de allá del CRENO, igual militante del POS de allá de la región de Oaxaca. Pues queremos que nos platique cómo han estado las movilizaciones allá en la ciudad de Oaxaca. ¿Sí, bueno? Sí, bueno, buenas noches, compañeros. Pues, como saben, la movilización empezó desde el 15 de mayo con una megamarcha, la cual tuvo, bueno, desde nuestro punto de vista, una gran contundencia. Muchos maestros pararon clases ese día. Sin embargo, ante el temor del despido y los descuentos, pues sí hubo un sector considerable de maestros que regresaron a clases, ¿no? Sobre todo en la región de Valles Centrales. Aquí en Oaxaca son 7, 8, está dividido por 8 regiones, y entre las regiones que están más como más decaídos hasta el momento, pues es Valles Centrales y seguido de la región de la Cañada, ¿no? Sin embargo, hay un contraste, porque existen regiones donde la lucha, la efervescencia está al máximo, como es en el Istmo de Tehuantepec, que resurge a partir del encarcelamiento del dirigente de esa región, que es Heriberto Magariño. Entonces, desde antes también ya se venía trabajando lo que era la coordinadora de padres de familia, y esto hace como que haya una efervescencia en esa región. Sin embargo, pues en la primera semana de las movilizaciones aquí a nivel estatal, sí hubo, no hubo tanta contundencia en las acciones, porque eran así tomas de las dependencias de gobierno, ¿no? Y pues eso, querámoslo o no, pues desgastaba mucho a los compañeros movilizados, y pues por decirlo así los aburría, ¿no? Porque eran acciones que no les veían mucho sentido. Compañero, sin embargo, si nos pudiera platicar ahí también un poco de cuál ha sido el papel de las normales o de los estudiantes normalistas en esta batalla. Sí, sí, bueno, al menos nosotros como estudiantes pues siempre hemos estado en la postura de apoyar a la sección 22, ¿no? Y a la CENTE, porque bueno, en el pliego petitorio que elaboran y que emiten, pues me parece que en el punto sexto se pide la contratación y pacificación de los estudiantes de los egresados de los estudiantes normalistas, ¿no? Que ha sido la demanda fundamental de los normalistas, al menos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, y de rechazo al examen de ingreso, ¿no? Entonces, aquí los normalistas, pues, aparte, bueno, si nos remontamos un poco antes, cuando golpean a la sección 22, y el golpe también se siente en las normales, ¿no? Porque, bueno, eso ya es otro planteamiento y otro análisis, porque al menos nosotros como normales siempre tuvimos una relación así muy paternalista con el magisterio, ¿no? Entonces se siente el golpe, y a partir de este golpe se nos hace duro salir nuevamente a protestar, ¿no? Sin embargo, en esta jornada de lucha sí ha habido un pequeño resurgimiento, una nueva efervescencia, porque no desde un principio no todos salieron, todas las normales pararon. Solo de 11 que existen aquí en el estado, pararon 6-7 normales. Las otras 4 no salían no se animaban a pelear, ¿no? Sin embargo, se llevaron a cabo brigadeos y se hizo la invitación, se buscó la manera de que se estuvieran entrando en paro, ¿no? Un papel importante que jugamos los estudiantes aquí en las normales, o al menos en el CRENO, que es la del centro de aquí del estado, es que los mismos maestros no querían salir a pelear, ¿no? Uy. Por miedo al descuento y por miedo al despido. Entonces, igual como sabemos, compañero, en las últimas horas pues se han dado estas mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, y al parecer pues ya hay algunos avances o por lo menos la apertura al diálogo, ¿no? Al respecto de esto, pues ¿cuál es el ambiente que se vive allá en la ciudad de Oaxaca? Y pues como sabemos hay convocado una marcha para el día de mañana, una megamarcha más allá en la ciudad de Oaxaca. ¿Y cuál es el ambiente que se vive entre la población de ahí de la ciudad de Oaxaca? Sí, bueno, hoy hubo una marcha donde se convocó a los padres de familia, y el ambiente es muy bueno, la lucha está resurgiendo, porque a pesar de que mañana es la megamarcha, así se le dice acá, hoy el número de contingente fue enorme, entonces se prevé que para el día de mañana esa cantidad se pueda duplicar, ¿no? ¿Cuántas personas marcharon hoy allá en Oaxaca, más o menos? Alrededor de 25,000 a 30,000. Okay, ¿y cómo se espera la marcha de mañana y ante esta respuesta de la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo? ¿Cómo se espera la movilización de mañana y cuál es el ambiente con esta respuesta de la Secretaría de Gobernación? Pues, lo que se espera de la marcha, como ya decía, pues, que haya una respuesta contundente tanto del magisterio, de estudiantes y sobre todo últimamente de los padres de familia. Cada de todas las regiones van a llegar en caravana padres de familia a marchar con el magisterio. Y pues la respuesta que da la Secretaría de Gobernación, que bueno, nos vinimos entrando hace como a las 5 o 4 de la tarde, cuando la marcha ya había acabado y el meeting. Entonces no hay como una postura. Sin embargo, creo, bueno, la postura siempre ha sido, ¿no?, que se respondan a las que respondan a las demandas para que cuál es el fin de la movilización, ¿no? Si no hay respuesta a las demandas, aunque haya diálogo, como sabemos que Nuño está llamando al diálogo, pero que se acepte la reforma educativa, pues no es una opción, ¿no? Entonces, el objetivo es que se cumplan las demandas. Bueno, igual finalmente si pudiera comentarnos un poco de cuál ha sido la respuesta ya en el Istmo de Tehuantepec, y sabemos que ha visitado usted al compañero Magariño, quien fue trasladado recientemente allá a Sonora, pues si nos pudiera platicar cuál es el ánimo del compañero preso recientemente. Bueno, la semana pasada lo visitó su hermano, y lo que él dice es pues que sigamos con la lucha. Él está con los ánimos arriba, está con todos los ánimos, e incluso hace rato en los abogados que siguen su caso tuvieron como una videoconferencia ahí en Salina Cruz, que es el juzgado donde se está llevando su caso. Nuevamente vuelve a reafirmar, ¿no?, que se siga la lucha, que caiga la reforma, y pues sí, también, ¿no?, la libertad de los presos políticos. En la misma sintonía está la familia, ¿no?, la familia del compañero. Pues sí, se demandan la liberación de los presos, sin embargo no desvían la lucha solo a eso, ¿no?, sino que lo que se pide es abajo la reforma y que se cumplan las demandas del magisterio. La respuesta que se ha venido dando ahí en el Istmo de Tehuantepec, pues era como ya le comentaba, hay una enorme efervescencia. Aparte de que hubo una marcha aquí el día de hoy, también se llevaron a cabo tres marchas simultáneas allá en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, finalmente algo que quisiera agregar. Pues no. Bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista y pues estamos al pendiente de lo que suceda allá en la ciudad de Oaxaca. Sí, gracias a ustedes. Bueno, y pues este es la participación de un compañero normalista de allá de la ciudad de Oaxaca. Pues como hemos visto, ha habido mucho apoyo del pueblo oaxaqueño y de otras comunidades, de otros estados, de los pueblos chapanecos, de los padres de familia que se han movilizado a la par de los maestros. Y pues finalmente quisiéramos compartirles este audio de un profesor de Michoacán allá al final de la movilización. Y pues ya, si hay algo más que quieran agregar los compañeros, estaremos despidiendo esta emisión nocturna de Noticias de Abajo del 27 de mayo. Así nada más, para despedirnos de todos nuestros radioescuchas y para pues estar atentos con la lucha magisterial que pues se está poniendo bastante intensa en México, y pues requiere la solidaridad en cualquier lado. Así, si nos están escuchando en otro país, pues también allá puedan expresarse por los maestros mexicanos, quienes realmente están viviendo el fascismo en México. Ustedes saben que aquí la problemática está difícil, hay desapariciones forzadas, un narcogobierno, una creciente corrupción, así como también una creciente pobreza, y los maestros han hecho frente a ello, y el Estado mexicano los ha tratado de la peor manera, los ha secuestrado, los ha humillado, ha hablado pues tonterías y mentiras sobre ellos y su lucha, y por eso requieren hoy nuestra solidaridad. Así que bueno, pues nuestro apoyo a solidarizarnos en el plantón del DF, en los plantones en todos los estados, y pues en la medida de las posibilidades en otros países también a pronunciarse por los tres maestros mexicanos, como nos pronunciamos por todas las revueltas y luchas dignas del mundo. Y bueno, pues también muy atentos a lo que pase en Francia, porque la noche en pie pues sigue, y es así en verdad sorprendente ver los medios comerciales y que nos digan que no pasa nada en el mundo, ¿no? Estamos en vías casi de que Sudamérica se haga de derecha, estamos en vías de que haya una huelga general hasta de centrales nucleares en Francia, y en México pues insurrecciones en Chiapas y Oaxaca, magisteriales populares, pues muy atentos y a construir medios desde abajo. La sección 18 de Michoacán, con nosotros el secretario general Víctor Manuel. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra, Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, sembrará los poderosos de la costa hasta la sierra. Compañeras, compañeros, hoy vimos una gran muestra de organización, de unidad, con aquellas organizaciones de campesinos, de San Quintín y de organizaciones sociales y populares que acompañaron el día de hoy aquí a Los Pinos a que reciban a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Decirles que el día de hoy es un día histórico, como el momento que estamos viviendo también es histórico. Decirles que hoy logramos la atención necesaria que ocupa no solamente el Magisterio Nacional, sino también todos los sectores que tienen distintas peticiones y necesidades, y que este gobierno corrupto ha tenido no a bien atenderlos. Decirles también que nosotros hoy damos muestra de que no solamente aquí en la Ciudad de México estuvimos movilizados, fueron todos los estados de la República haciendo actividades en contra de la mal llamada reforma educativa. Y le decimos al señor sargento que es mentira lo que él maneja, que somos una minoría, que es mentira que también nos dejaron solos. Hoy le demostramos que somos miles y miles de trabajadores de la educación que estamos inconformes con una reforma laboral administrativa. Pero no con la gran organización que nos acompañan, seguramente él se va a dar cuenta que su reforma está tronada, que su evaluación está tronada, como lo hicimos en el estado de Michoacán el día 19 de mayo, y que totalmente quedó descubierto que esa segunda etapa o segunda ronda quedó tronada. Ahora dicen que van a una tercera, igual que en Michoacán lo están haciendo todos los compañeros en los diferentes estados, como Oaxaca, como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Durango, Jalisco y todos los estados. Eso quiere decir, compañeras y compañeros, que a nivel nacional ya perdimos el miedo. Decían ellos que nos van a correr, decían ellos que nos van a descontar, y con eso pensaron que todo el Magisterio Nacional se iba a echar para atrás. Hoy les demostramos que perdimos el miedo, y más, y lo más importante, que tenemos dignidad. Y si tenemos dignidad, compañeras y compañeros, no nos vamos a retirar de aquí, de la Ciudad de México, hasta que nuestro pliego de demandas se analice y se le dé respuesta. El señor Carlos Romero, que es el que nos recibió el día de hoy, se comprometió, primero, a sentar la mesa de diálogo. Segundo, se comprometió también a que este movimiento digno ya no va a tener represión. Se lo vamos a exigir, porque él se comprometió. También le dijimos muy claro que los padres de familia, los estudiantes, están con sus maestros. Por eso ocupamos respuestas rápidas. También le dijimos que vamos a quedarnos en nuestro plantón y ocupamos las garantías individuales que ahora, por imponer una ley, están volteando las leyes a su antojo. Están volteando a modo aquellas leyes que están perjudicando a todos los maestros que venimos acá y en los estados a tronar la reforma educativa. Imagínense ustedes que no nos dejan el libre trato para estar aquí en la Ciudad de México, porque fuimos miles y miles de maestros que no nos querían dejar llegar a una actividad. Fascistas, dice la compañera, no nos dejaban llegar a hacer la libre manifestación como lo maneja la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queremos decirles que no vamos a ceder, queremos decirles que no nos vamos a ir, y ya perdimos el miedo y tenemos dignidad. Por eso también, compañeras y compañeros, agradecemos a la lucha de San Quintín. ¡Viva la lucha de San Quintín! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los campesinos! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los de Atenco! ¡Viva! ¡Viva la lucha de todas las organizaciones sociales y populares de este país! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación! ¡Viva! Compañeras y compañeros, no vamos a ceder, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros! ¡Viva! ML, noticias de abajo.